millones de estrellas en esta noche que ahora negra ves. En el desierto un oasis te espera, aunque solo arena veas. Si al andar tú ves un hermano que en tinieblas está, extiende tu mano y ve junto a él y cántale después, porque hay mil millones de estrellas en esta noche que ahora negra ves. En el desierto un oasis te espera, aunque solo arena veas. Tú quizás escuches un día preguntar el porqué del hambre y la guerra, el dolor y la sed. Responde entonces que siempre hay mil millones de estrellas en esta noche que ahora negra ves. En el desierto un oasis te espera, aunque solo arena veas. No existirá sonrisas sin llantos, ni siquiera la paz. No habrá una esperanza si no existe el dolor. Sin luchas no hay amor. Piensa, hay mil millones de estrellas en esta noche que ahora negra ves. En el desierto un oasis te espera, aunque solo arena veas. Junto a ti, junto a ti.